intención se agota si no ajustas el contexto. Si la consigna es larga o el ruido es un mar, el tablero del cerebro se empieza a bloquear. No inicia la tarea, se pierde en la instrucción. Es un desajuste, no su condición. La atención es combustible, entrada y gestión. No pidas más esfuerzo, cambia la situación. Haz visible el proceso, libera la carga. Que la ayuda externa sea su mejor arma. Externaliza el foco, estructura el lugar. Diseña el aprendizaje para hacerlo brillar. Apoyos visuales para que lo logre ver. Pausas activas, rutina y calor. Menos distractores y más conexión. Varía la voz, busca la emoción. Que el entorno sea el puente de su comprensión. La atención es combustible, entrada y gestión. No pidas más esfuerzo, cambia la situación. Haz visible el proceso, libera la carga. Que la ayuda externa sea su mejor arma. Externaliza el foco, estructura el lugar. Diseña el aprendizaje para hacerlo brillar. Mira cómo arranca, mira su autonomía. Menos repeticiones, más soberanía.